Sección 12 de La Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 11. Antes de salir de Cebre a caballo, rigiendo una huella y una mulita, detuviéronse cortos momentos Juncal y don Gabriel en el alpendre o cobertizo del patio del mesón donde remudaba tiro la diligencia. Yacían allí las víctimas del siniestro. Una mula con una pata toda entablillada y no lejos, sobre paja esparcida, cubierto con una manta, temblando aún de la bárbara cura que acababan de hacerle, el infeliz delantero, no menos entablillado que la mula. A su cabecera, llamémosle así, estaba el facultativo, que no era sino el famoso señor Antón, el algebrista de Boán. Máximo dio un codazo a don Gabriel, advirtiéndole que reparase en la peregrina catadura del viejo, el cual no se turbó poco ni mucho al encontrarse cogido infraganti delito de usurpación de atribuciones. Saludó, sacó de detrás de la oreja la colilla y empezó a chuparla a vueltas de inauditos esfuerzos de su barba, determinada a juntarse de una vez con la nariz. Miró a Gabriel, al pobre mozo que gemía, con los ojos cerrados, la cabeza entrapajada y una pierna tiesa del terrible aparato que acababan de colocarle, y consistía en más de una docena de talas o astillas de caña de cortas dimensiones, defensa de la bizma de pez hirviendo que le habían aplicado. La criada y el amo del mesón se limpiaban aún el sudor que les chorreaba por la frente, cansados de ayudar a la operación de la compostura, tirando con toda su fuerza de la pierna rota hasta hacer estallar los huesos, a fin de concertar las articulaciones, mientras el paciente veía todos los planetas, incluso los telescópicos. «Mire, si tenía razón», murmuró Máximo. «Estoy ahí a la puerta y han preferido mandar llamar a este de más de 3 leguas». «Es verdad que él ha curado de una vez al muchacho y a la mula, cosa que yo no haría». Gabriel observaba al algebrista como se observa un tipo de cuadro de género de los que trasladó al lienzo para admiración de las edades el pincel de Velázquez y Goya. «Me gustaría darle palique si no tuviésemos el tiempo tan tasado», indicó al médico. «Bah, no tenga miedo, que al señor Antón se lo encontrará usted a cada paso por ahí. Raro es que pase un mes sin que dé una vuelta por los pazos. Como hay mucho ganado...» Antes de ponerse en camino, don Gabriel sacó de la petaca algunos cigarros que tendió al atador. Tomólos este con su flema y reposo habituales, y arrojando la ya apurada colilla, se tocó el ala del grotesco sombrero, mientras con la izquierda cogía el vaso colmado de vino que le brindaba la mesonera. Los jinetes refrenaron el primer ímpetu de sus cabalgaduras a fin de no cansarlas ni cansarse, y adoptaron una ambladura pacífica. Era la tarde de esas del centro del año que en los países templados suelen ostentar incomparable magnificencia y hermosura. Campesinos aromas de saúco venían a veces en alas de una ligerísima brisa apenas perceptible. La yegua de Juncal, que montaba el comandante, no desmentía los encomios de su dueño. Regía la Gabriel con la diestra y bien pudiera dejarle flotar las riendas sobre el pescuezo, pues aunque lucia y redondita de ancas, gracias al salvado de Katusha, era la propia mansedumbre. Solo se permitía de rato en rato el exceso de torcer el cuello, sacudir el hocico y rociar de baba y espuma los pantalones del jinete, pero aun esto mismo lo hacía con cierta docilidad afectuosa. Gabriel se dejaba columpiar blandamente, penetrado de un bienestar intenso, de una embriaguez espiritual que ya conocía de antiguo por haberla experimentado cuantas veces se divisaba en su vida un horizonte o un camino nuevo. Era una especie de eretismo de la imaginación, que al caldearse desarrollaba, como en sucesión de cuadros disolventes, escenas de la existencia futura, realzadas con toques de poesía, entretejidas con lo mejor y más grato que esa existencia podía dar de sí, con su expresión más ideal. En la fantasía incorregible del artillero, los objetos y los sucesos representaban todo cuanto el novelista o el autor dramático pudiese desear para la creación artística. Y por lo mismo que no desahogaba esta ebullición en el papel, allá adentro seguía borbotando. Si la realidad no se arreglaba después conforme al modelo fantástico, Gabriel solía pedirle estrechas cuentas. De aquí sus reiteradas decepciones. Soñador tanto más temible cuanto que guardaba sepulcral silencio acerca de sus ensueños y a nadie comunicaba sus fracasos, los cuantos que guardaba sepulcral silencio, los caballos muertos que él decía para sí, conociéndose, solía proponerse mayor cautela y echar el torno a la imaginación, pero ésta llevaba siempre la mejor parte. Verbigracia, en el caso presente, pues ¿no habíamos quedado en que el pedir la mano de su sobrina era el cumplimiento de un austero deber, un tributo pagado a la memoria de un ser querido, un acto sencillo y grave? Bastarían dos o tres frases de Juncal, el olor de las flores silvestres y el hervor de su propia mollera para edificar sobre la base de la obligación moral el castillo de naipes de la pasión? ¿Por qué pensaba en su sobrina incesantemente y se la figuraba de mil maneras, y discurría, enlazando experiencias y recuerdos, cómo sorprenderla, interesarla y enamorarla, hablando pronto? ¿Por qué se deleitaba en imaginar la inocencia selvática de su sobrina, su carácter algo arisco, y el rendimiento y ternura con que, después de las primeras esquiveces, le caería sobre el corazón más blanda que una breva? ¿Y por qué se veía disipando poco a poco su ignorancia, educándola, formándola, iniciándola en los goces y bienes de la civilización? Y otras veces volvía la torta y se veía a sí propio hecho un aldeano, y a Manolita, con los brazos arremangados como catusha, dando de comer a las gallinas o... celeste visión, espectáculo inefable, arrimando al blanco y redondo pecho una criaturita medio en pelota, toda bañada de sol. La naturaleza se asemeja a la música en esto de ajustarse a nuestros pensamientos y estados de ánimo. No le parecieron a Gabriel tristes y lúgubres ni los abruptos despeñaderos que se suspenden sobre el río Abieiro, ni los pinares negros cuya mancha limitaba el horizonte, ni los montes calvos o poblados de Aliaga, ni los caminos hondos que cubría espesa bóveda de zarzal. Al contrario, miraba con interés los pormenores del paisaje, y al llegar al crucero de piedra y al copudo castaño que le formaba natural pabellón, exclamó con entusiasmo: ¡qué hermoso sitio! ¡Ni ideado por un pintor escenógrafo de talento! Cerquita de aquí, advirtió Juncal, mataron al excomulgado de Primitivo, el mayordomo de los Pazos. Mire usted, debió ser por allí, donde blanquea aquel paredón. El chiquillo, el nieto, el perucho, lo estuvo viendo muy agachadito detrás de las piedras. Se le ha de acordar cada vez que pase por aquí, si es que tiene valor de pasar. Gabriel se volvió un poco sobre la silla española que vestía su yegua y exclamó como el que pregunta algo de sumo interés que se le ha olvidado. ¿Qué tal índole es la de ese chico? ¿Maltrata a mi sobrina? ¿La mortifica? ¿Le tiene envidia? ¿Hace por malquistarla con mi cuñado? ¿El maltratarla? ¿A su sobrina? Pero si no ha habido en el mundo cariño más apretado que el de tales criaturas. Desde que nació la niña, Perucho se volvió chocho, lo que se llama chocho por ella. La señora y el ama no sabían cómo hacer para quitarse de encima al chiquillo, que no hacía sino llorar por la nené. Allí estaba siempre como un perrito faldero, ni por pegarle. Le digo a usted que era mucho cuento tal afición. Y después de fallecer la señora, Dios nos libre, el niñero de la señorita Manolita en realidad ha sido Perucho. Siempre juntos, correteando por ahí. Pocas veces me los tengo encontrados por los sotos, haciendo magostos, por las viñas picando uvas o chapuzando por los pantanos. y que no sé cómo no se mataron 1 millón de veces o no rodaron por los despeñaderos al río. El chiquillo es fuerte como un toro, más sano y recio, un hijo verdadero de la naturaleza. Solo una enfermedad le conocí, y verá usted cuál. Cátate, que se le pone en la cabeza al marqués y otros dicen que al farolón del gallo enviará al rapaz a Orense para que estudie. ¿Y quién le dice a usted que el primer año, cuando tocaron a separarse, los dos chiquillos cayeron malos, qué sé yo de qué? De una cosa que aquí llamamos saudades. ¿Usted comprende el término? Porque lleva usted años de faltar en Galicia. Sí, ya sé qué quiere decir saudades. Los catalanes llaman a eso añoranza. En castellano no hay modo tan expresivo de decirlo. ¡Ajaja! Pues el chiquillo, el primer año, se desmejoró bastante y vino todo encogido, como los gatos cuando tienen morriña. Pero así que volvieron a sus correrías, sanó y se puso otra vez alegre. Y a cada curso la misma función. Siempre triste y rabiando en Orense. Parece que la cabeza no la tiene el chico allá para grandes sabidurías. Y apenas pinta las cerezas y toma las de Villadiego, otra vez más contento que un cuco, y a corretear con su... Juncal dudó y vaciló al llegar aquí. Por primera vez, acaso, se le vino a las mientes una idea muy rara, de esas que hacen signarse aún a los menos devotos murmurando «¡Ave María!». De esas que no se ocurren en 1000 años, y una circunstancia fortuita sugiere en un segundo. Cruzáronse sus miradas con las de don Gabriel, que le parecieron reflejo de su primer pensamiento, reflejo tan exacto como el del cielo en el río. Y entonces el artillero, sin reprimir una angustia que revelaba el empañado timbre de la voz, terminó el período. Con su hermana. Cayó Juncal. Lo que ambos cavilaban no era para dicho en alto. Reinó un silencio abrumador, cargado de electricidad. Estaban en sitio desde el cual se divisaba ya perfectamente la mole cuadrangular de los Pazos de Ulloa y el sendero escarpado que a ellos conducía. Juncal dio una sofrenada a su mula. «Yo no paso de aquí, don Gabriel. Si llego hasta la puerta, extrañará más que no entre. Y la verdad, como está uno así, político, no me da la gana de que piensen que aproveché la ocasión para meter las narices en casa de su señor cuñado. Mañana vendrá el criado mío a recoger la yegua». Gabriel tendió la mano sana buscando la del médico. «Me tendrá usted en cebre cuando menos lo piense. A charlar, amigo Juncal. A usted y a su señora les debo un recibimiento y una hospitalidad de esas que no se olvidan. Por Dios, don Gabriel, no avergüence a los pobres. Dispensar las faltas que hubiere. La buena voluntad no escaseaba, pero usted pasaría 1000 incomodidades, señor. Le digo a usted que no la olvidaré». Y el rostro del artillero expresó gratitud afectuosa. «¡Cuidar el brazo! ¡No hacer nada con él!», gritaba Juncal desde lejos, volviéndose y apoyando la palma sobre el anca de la mula. Y 10 minutos después aún repetía para sí. «¡Qué simpático! ¡Qué persona tan decente! ¡Qué instruido! ¡Qué modos finos!». El médico, después de volver grupas, apuró lo posible a la mulita con ánimo de llegar pronto a su casa. Iba pesaroso y cabizbajo, porque ahora le venía al trasacuerdo de que no había preguntado al comandante Pardo sus opiniones políticas y su dictamen acerca del porvenir de la regencia y posible advenimiento de la república. «¿Cómo pensará este señor?», discurría Juncal, mientras el trote de la mula le zarandeaba los intestinos. «¿Qué será? ¿Liberal o carcunda?». «Vamos, carcunda es imposible. Tan simpático». «¿Qué había de ser carcunda?». «Pues sea lo que quiera, debe estar en lo cierto». Fin de la sección 12.